música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en Música Híbrida con un nuevo programa. Y hoy nos encontramos aquí en el Foro Alicia, muy chingón, muy contentos, porque acabamos de escuchar una banda que mi amiga Paola me había recomendado. Y me dijo, oye, tienes que oír este grupo para que los entrevistes. Ellos se llaman Jicuri y vienen de Puebla, y me gustaría que se presentaran cada uno, qué es lo que tocan o algo así. Entonces, ok, bueno, empezamos. Yo soy Adolfo Ortiz, toco el bajo y canto. Ludwig Ortiz, guitarra y voz. Yo soy Hermas Haas, Nino Haas, armónica. Adolfo Leiva, percusiones. Osvaldo Platas, batería. Y bueno, todos ellos son Jicuri y vienen desde Puebla. Y bueno, nos vamos a ir con la primera canción, que se llama Noctámbulo, y regresamos. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Y bueno, aquí los dejamos con esto. Thank you. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, me gustaría que me hablaran acerca del proyecto de Hikuri. Creo que la pregunta primera sería, ¿desde cuándo surge este grupo de blues? Bueno, nace en 2001 en la ciudad de Puebla. Lo fundamos mi hermano Ludwig y yo, que soy Adolfo. En el 2001 nos juntamos y, bueno, siempre hemos vivido juntos, ¿no? Hemos estado en la casa, somos hermanos. Pero en 2001 nace oficialmente Hikuri, para hacer rock y hacer blues en español. Hace rato me habías comentado que el grupo surge por influencias. Me gustaría que me hablaras de esas influencias que se van dando o que van encontrando en Puebla. Bueno, las principales influencias que tenemos nosotros nacionales, pues es Real de 14, con el maestro José Cruz, Nina Galindo, Guillermo Briceño y toda la gama de grupos de blues en español, como Follaje, como el mismo Tree, el Tree Souls y My Mind, o sea que son nuestras principales influencias en lo que es en español. Ya hablando de cosas en inglés, porque también lo escuchamos, nos basamos en los Rolling Stone, en John Mayan, Johnny Winter y los negritos, ¿no? Y como dicen los negritos, el negrito Sandía, el negro Durazo y todos, y el negrito Cucurumbé, ¿no? Exactamente. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes me hablara de cómo se inician en la música. No sé, o sea, ¿desde cuándo te da la curiosidad por tocar un instrumento, por ejemplo? Ok, mira, en mi caso, empiezo a tocar corría el año de 1993-94, que estábamos en ceros, que no sabíamos tocar ni las mañanitas. Ahora no las tocamos, pero las bluseamos. Entonces seguimos todavía aprendiendo, pero fue así. Gracias a la curiosidad y al ver los instrumentos en la casa, pues vaya, en los estuches, pues nos impulsan a aprender. Y por herencia de mi papá, que él en los 70s también tenía un grupo que se llamaba Zapata San Hot Rats allá en Puebla, y hacían también rock en español. Ah, mira, eso es interesante. Oye, ¿y tú cómo te inicias en la música? A ver, cuéntanos. Bueno, de por sí... ¿Estamos con quién? Adolf Funk, de las percusiones. Bueno, de por sí siempre me ha gustado la música, ¿no? Claro, no siempre hubo en la familia el sustento para decirle, cómprale el instrumento al chavo, ¿no? Me inicié oficialmente ya un poco grande, por ahí hace como unos 8 años, más o menos, 9 años. Empecé tocando música acústica con unos amigos. Tocamos en algunos foros, etcétera, fiestas, ya sabes. Y pues ya agarrando vuelo, un día conozco a Hikuri. Fue muy chistoso también porque me tocó hacer jurado de ellos en un concurso. Nos empezamos a ser amigos, de repente salió que yo tocaba las percusiones y dije, no, pues vamos a ver qué onda. Y desde el 2009 no me han sacado de ahí. Ah, qué chingón. ¿Y tú, amigo? Bueno, pues yo más o menos yo soy Osvaldo de la batería. Más o menos yo desde los 15 años, la secundaria más o menos fue cuando tuve mi primer batería, ahí empezando a practicar con los amigos, ya sabes, ¿no? El rock ahí en la cochera y todo. Después ya más en forma con un grupo de alternativo. Estuve más o menos 2-3 años hasta más o menos hace 6 años que entré con Hikuri. Soy compañero de Lud, guitarrista de la escuela, y pues ya me invitaron a formar parte de la banda y aquí andamos ya casi 6 años. Ah, perfecto. Bueno, ya pusimos a tocar a Real de 14 en estos momentos para que nos amenice el programa. Pero a ver, compañero, yo soy Nino Haas, Nino, y soy el de la armónica. Sí. ¿Y cómo te inicias con ella? ¿Cómo te da la inquietud? Bueno, mira, soy el más viejo de todo el grupo, tengo muchos años tocando la armónica, como unos 20, pero apenas con Hikuri unos 3 años. Soy de Monterrey, llegué de Monterrey a vivir a Puebla, los encontré en un bar, levanté la armónica y les dije, chavos, ¿quieren un poco de armónica? Me dijeron, sube, y desde ese día no me he bajado. Ah, perfecto, muy bien. Y tenemos a compañero Ludwig. ¿Tú cómo te inicias en la música? Pues de manera paralela con Adolfo, sí, al mismo tiempo que empieza él a agarrar la guitarra y todo eso, pues obviamente como es el hermano mayor, pues lo veo y pues ahora sí que dan ganas de estar aprendiendo. De en algún momento pues sí llegamos a estar a la par y estar pues conociendo lo que es ya los primeros blueses, los primeros rock and rolls, pues pues a través ya de bandas que ya admirábamos y tratábamos de sacar la música, ¿no? Entonces creo que pues eso fue como una parte del inicio de este musical que tenemos. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestra segunda canción que se llama ¿Cuánto vales? Regresamos y bueno, esto es para todos ustedes. Hoy tenemos blues por fin en el programa. Entonces, aquí los dejamos con esto y bueno, regresamos en un ratito. El tricolor se reformó y que Vicente nunca la regó. Los noticieros tienen veracidad y en las novelas la mala ganó. Emilio Arrebete canceló y la chapó y su boquita cerró. ¡Oh, oh! Deuda generacional. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, acabamos de escuchar a Hikuri en vivo aquí en el Alicia. Bueno, acabamos también de escuchar para ustedes la canción de ¿Cuánto vales? Y bueno, me gustaría realmente preguntarles ¿cuánto vale el mexicano? ¿Cuánto vale? Ándale. Vale mucho, depende de qué mexicano hablemos. Para nosotros en sí México vale mucho. En lástima de la gente que está en las cabezas, ¿no? Precisamente es lo que no se debe de abandonar en el mensaje del músico, en el caso de nosotros, no abandonar el mensaje de la propuesta y la crítica. Pero los mexicanos en montón e individualmente valemos mucho. Valemos valemos blues, valemos rock y valemos mucha esencia, tenemos esencia y eso es lo importante. Bueno, estamos aquí, ya acá las fans ya andan detrás de los, andan preguntando por qué onda, qué pasa aquí con los músicos. Pero a ver, me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿cómo te integras al grupo de Jicuri? Tú que vienes de lejos, vienes del norte. Fue eso, una anécdota muy, muy padre. Fíjate que yo viviendo en Monterrey quería ya cambiar de aires después de 30 años y tocando la armónica y tocando blues por allá, dije, he de ir a un lugar donde haya buen blues. Me metí a internet, vi una banda que estaba tocando, pero no los identifiqué hasta que, por suerte, cuando llegué a Puebla, fui a un bar y ahí estaba esa banda. Levanto la armónica y le digo a Luz, ¿me invitas? Y me dice, súbete, ni mi nombre sabía. Y desde ese día, hace 3 años casi, ya no me he vuelto a bajar. Muy bien, muy bien. Monterrey hay blues, pero te decía yo que en Puebla siento que hay una oferta cultural más amplia y muy buen blues. Sí, la verdad. Ahora, ¿tú cómo te incorporas al grupo? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo es que te integras a ellos? Los conozco, fue una situación muy curiosa, porque me tocó ser jurado de ellos en un encuentro de banda. Ese es juez y parte, ¿no? Pues realmente yo había escuchado hablar de Jicuri en la ciudad, pero nunca los había escuchado. Hasta ese día me tocó escucharlos, aparte calificarlos, y pues resulta, me agradó su cotorreo aquí de mis carnales, y pues bueno, pues no sé, yo tenía un programa de radio por internet, los invitamos. Pues de ahí ya nos salían de los programas con otros amigos y yo. Y pues bueno, nos empezamos a llevar bien. Hubo química así de carnales. Y pues llegó el momento en el que de repente salió que yo tocaba percusiones, ¿no? Al momento fue como, ajá. Pero pasó tiempo, participé en la presentación del segundo disco de Jicuri, El Noctámbulo. Y pues a partir de esa presentación no me han bajado del escenario. Muy bien, ahora me gustaría preguntarles, he visto una diferencia entre el primer disco y el segundo disco. El primer disco suena más a rock urbano, ¿por qué tiene esa consistencia en ese sentido el primer disco? El primer disco tiene los tintes de rock urbano porque nosotros, cuando nacemos musicalmente, no como Jicuri sino como Hoguera, interpretamos canciones del rock urbano y nos toca abrir camino en Puebla y los conciertos de Mara todavía, de Vago, del mismo Aragán, cuando no encabezaba carteles, ¿no? Entonces nosotros estamos presentes y aprendemos de ellos. Nosotros en sí no decimos no somos del urbano, porque mucha gente dice que el urbano lo desprecia como género en Puebla y en muchos lados. Nosotros nos da orgullo decir que salimos del rock urbano. Salimos del rock urbano, pero tomamos otro camino en el 2000 y es cuando formamos Jicuri, que tenemos ya las esencias del blues y del rock y de experimentar con otros géneros. Cuando escuchen el material del Noctámbulo van a escuchar un poco de reggae, un poco de son. Entonces a nosotros no estamos peleados con ningún género, sin embargo sí queremos que la gente que nos escucha se identifique y que, aunque vaya pasando por la banqueta, vaya paseando, identifique que somos nosotros por nuestro sonido, que es lo que andamos en búsqueda, ¿no? Como dirían, el peregrinar es encontrar nuestro destino, que es la identificación con la gente. Muy bien, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con la tercera canción, que se llama El Ritmo de Tu Piel. Y bueno, ya vamos a continuar hablando de esta nueva propuesta que ellos tienen. Y bueno, los dejamos con esta canción y ahorita nos vemos. We'll be right back. sabes lo que haces, nena, nunca pares. Nena, sabes lo que haces y lo haces muy bien. Negra sigue y gira, negra sigue el ritmo. Negra sigue y gira el ritmo de tu piel. Negra sube al cielo, hace tiempo te conozco y te deseo una y otra vez. Negra, deja hablar tus ojos, mueve la cintura, siente el fondo de tu cuerpo en mi cuerpo también. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos, ¿por qué el nombre de jícuri? ¿Por qué se da cuando en Puebla no hay esta planta? ¿Por qué jícuri en Puebla? A ver, hablemos de eso. Ah, mira, no, diría yo es fácil, pero no, no es fácil. En el 2001 viajo a Real de 14, entonces antes de viajar a Real de 14 empiezo con la lectura, a leer diferentes libros de antropología, las enseñanzas de Don Juan y El Venado Azul. Me involucro con la cultura huichola. ¿Por qué? Porque me llama la atención al buscar nosotros un nombre, tratamos de encontrar un nombre con identidad. y esa identidad la encontramos con nuestra cultura huichola, los rarámuris. ¿Por qué? Porque sanguíneamente mi bisatatarabuelo era yaqui, entonces nos llama la atención ese tipo de cultura, no folclore, porque folclore es para las fotos del copetón, ¿no? Ajá, del turismo, exacto. Nos llama la atención el color y el jicuri nosotros lo tomamos como, con todo el respeto posible, como identidad, y nos identificamos con los huicholes en el sentido de que cada año al hacer su peregrinación ellos van purificándose. Entonces nosotros, para nosotros la música que tratamos de hacer con jicuri es buscar la purificación, buscar expresarnos y con eso lograr que la gente se identifique con lo que hacemos, que es un trabajo. Y pues, ¿a quién no le gusta que les guste el trabajo que inviertes tiempo, lágrimas e inspiración? Entonces, ¿ustedes se podrían definir como los guerreros en la música o algo así? Más que guerreros, somos como continuación de lo que ya trabajaron varios compañeros músicos. Ahora es que si nos vamos cronológicamente, nosotros somos el primer retoño que va teniendo la raíz que ya forjaron varios compañeros. Guerreros, sí, porque en esta ciudad, llámese el estado que estemos, pues sí hay que pelear y hay que luchar por lo que queremos. Y en esa lucha pues no nos van a callar. Y ahora sí que es la virtud de la música independiente, de la música que se hace sin restricciones y de la música que nace del corazón y del alma. Ahora, aprovechando esta parte que tú me dices, ¿qué tan importante es que el artista se involucre en las cuestiones sociales? Escuché el primer disco y creo que tiene una esencia muy social, un reflejo sobre la ciudad. ¿Qué tan importante es que el artista se refleje en ello? Mira, es importante al grado que se tiene un micrófono y se tiene la atención de la gente. Es importante difundir lo que piensa uno. Es una gran arma la poesía, es una gran arma la música, es una gran arma el estar enfrente de un público. Entonces nosotros tenemos la... Aquí tenemos una fan que está bien entusiasmada con el grupo. Así, entonces es muy chido ver aquí todas esas expresiones, pero ¿cómo qué me decías acerca de esta pregunta que te hacía? Sí, que vaya, es una responsabilidad el tener un micrófono, y la responsabilidad que tenemos es que crear una conciencia y crear un vínculo con la gente, con su entorno, que muchas veces la mayoría... El músico rockero, pseudo rockero, se ha olvidado de la esencia del rock. Hablemos de rock o blues, hablemos en general del rock, porque nada más con ponerle distorsión y subirle a la batería creen que ese es rock. El rock para nosotros es siempre protestatario. El rock para nosotros es proponer algo. El rock para nosotros es transformar a través de unos acordes, transformar lo que es nuestro entorno, y es la responsabilidad que nosotros tenemos y que vamos a continuar difundiendo y ejerciendo. Si escuchan el entre el rock y el blues y el noctámbulo, pues notarán que no abandonamos los temas sociales, los temas con propuesta, aunque no abandonamos el amor, que pues siempre nos traen siempre es esencial, sentados, ¿no? Nos traen, dirían, nos traen de nalgas. Pero pues es así, es la esencia. Ser independiente significa tener responsabilidad y significa llegar a la mayor cantidad de gente sin la necesidad de tener los medios de comunicación. Bueno, pues aquí tenemos esta propuesta de Jicuri que Música Híbrida está presentando para ustedes. Y bueno, vamos con una cuarta canción que se llama No Estás Aquí, que creo que aquí canta una chica, si no mal recuerdo. Y bueno, si quieres ahorita hablamos de eso mientras hacemos el corte. Y bueno, regresamos en un ratito. te perdí. Una noche igual te conocí, hoy te has ido y quiero escuchar tu voz, estrechar tu cuerpo una vez más. Real, que es difícil encontrar a alguien igual. Quisiera poder encontrar, dame tu amor, dame tu blues, dame tu amor. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, aquí a las puertas del Foro Alicia. Cultural Alicia, que la neta es la onda, ustedes vengan aquí. Es un foro que realmente vale la pena visitar, porque es de los pocos lugares o de los iniciadores en la cuestión de presentar grupos alternativos, si es que de alguna forma podemos llamarlos así. Pero yo creo que hay una cultura musical muy extensa en México y que el Foro Alicia ha intentado presentar y ha siempre abierto caminos en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, me gustaría que me hablaras cómo es que ustedes integran a una chica en un grupo de blues. Mira, aquí la cuestión de la integración femenina es de Margarita Velázquez, que interpreta algunos temas en el Noctámbulo. La cuestión de integrarla es porque es una compañera de hace muchos años en Puebla. Entonces la invitamos y porque sentíamos que la canción lo pedía, en este caso de No Estás Aquí, que acaba de sonar, lo pedía la canción. La canción, entonces, pues vaya, somos plurales y no somos machistas, ¿no? Entonces tratamos de incursionarla, de jalarla, porque Vaya, la música es grande y dentro de esa grandeza es la incursión de las damas en la música. Y vaya, históricamente los hay bluseras de peso, de mucha tradición, ¿no? En el caso de Mago, pues la invitamos, aceptó, ella estaba pasando por momentos sentimentales bárbaros que quedan plasmados, ¿no? Y como todo artesano, todo artista, en cada canción nos corresponde poner una parte de nosotros. Entonces, quien tenga el disco, quien se tome la molestia de escuchar nuestra música, pues se lleva un pedazo de nosotros, una chaquira, hablando de la cultura huichola, o cómo se llama, o un bordado, ¿no? Es eso, es el arte, y así es Kikuri, involucrando a las mujeres, que siempre pues es el sexo más bello, guerrero y estético e inspiración, ¿no? Siempre va a ser así. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido producir estos dos discos en cuestión de Hikuri que se han manejado en la independencia musical? Es difícil porque, pues vaya, todo es a base de trabajo. Todo es a base de los apoyos de todos los músicos y de la familia. Nosotros creemos en la familia y para base que nos acompañan en la mayoría de los eventos. Nos apoyan, nos impulsan y gracias a ellos hemos sacado los materiales y a gente que ha creído en nosotros. Es así como lo mantenemos y pensamos conservarlo, porque muchas veces cuando tienes un patrocinio o un apoyo de alguna beca o algo así, siempre como que te limitan en ciertos puntos, en la lírica o hasta en la música, ¿no? Quieren que toques más bonito. Y nosotros pues no pretendemos tocar bonito. Entonces pues no pretendemos tocar bonito, sino pretendemos tocar con espíritu, con alma y con un chorro de corazón. Que eso nos sobra. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos en el Alicia, la verdad es que nos la estamos pasando bien padre. Escuchar a Hikuri, la verdad vale la pena escucharlo en directo. Tiene una propuesta bien, bien padre. Y bueno, también me gustaría que me hablaras en el sentido de cómo se ve la escena en Puebla musicalmente. La otra vez entrevistaba a otro músico y me decía que, bueno, según él, que era muy cerrada. ¿Tú cómo la ves que estás ahí en la capital? Mira, nosotros, ahora es que estamos de la capital de Puebla, Puebla, de las semitas y los camotes y la franja bien puesta, lo vemos... No cerrada, pero sí con mucho de lo mismo. Hay varios géneros que están acaparando el mercado. Y lo malo de esto para nosotros es que se pierde identidad, todos se parecen. Nosotros no somos los únicos en Puebla, no. Sería triste que en una ciudad de 5 millones en la capital nada más fuéramos nosotros. Sin embargo, lo vemos que los chavos, gracias a la tecnología, gracias al internet, les da por investigar. Ya no se queda nada más con el cuarteto de Liverpool, ¿no? Sino se van para atrás o se van muy adelante. Entonces, eso es bueno. Y en Puebla hay grupos buenos, hay grupos propositivos, pero hay una gran mayoría que tiende a imitar. Y lo malo de imitar es que pasarán los años y siguen pasando los años y siguen con lo mismo. Nosotros no estamos peleados con la gente que hace covers, ¿no? Porque así salimos. Pero hay mucha gente que su forma es el tributo y pues ahí sí es como que a nosotros no nos late tanto, sino que se atrevan, bueno o malo, siempre hay que hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Y lo que nosotros proponemos, porque el rock tiene que ser propositivo. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y bueno, estamos con Hikuri, que la verdad vale mucho la pena escucharlos. Y bueno, les dejamos con esta canción que se llama Amor Añejo, que la verdad está bien, bien, bien padre. Y bueno, vamos con esto y ahorita regresamos. Yeah. tengo las huellas de un amor añejo. Su cuerpo un mapa en mis manos dejó. Solo sé la distancia entre tus pechos, que los amantes nocturnos se visten de azul. Solo con las nubes a veces juego. El cielo con el tiempo gris se quedó. Mi corazón hace tiempo dejó de latir. Mi alma, mi cuerpo abandonó. Tus recuerdos, un beso fuego me despertó. Sentí el frío de tus pies a mi lado. Ni el tiempo ni ella, nada cambió. Caricias y besos, y en un suspiro esta noche te voy a encontrar. Voy a curtir mi alma con tu pensamiento, y en un suspiro esta noche te voy a encontrar. Mis pasos, no siempre fui el mismo. Alguna vez en ti creí, voy a cubrirte con caricias y besos, y en un suspiro esta noche te voy a encontrar. Voy a curtir mi alma con tu pensamiento, y en un suspiro esta noche te voy a encontrar. Te voy a encontrar. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos bien contentos porque estamos aquí en un viajezote con Hikuri, prácticamente, que nos lleva al blues. Y que me gustaría que en este bloque, que prácticamente ya es el último, en este viaje que nos permite precisamente este peyote que de alguna forma, como dice Castaneda, no lo encontramos, sino él nos encuentra, él nos escoge prácticamente. ¿Cómo es que se empieza a desenvolver la propuesta de Hikuri musicalmente? Veo que no solamente manejan blues y meten en este segundo disco, meten incursiones del son jarocho. A ver, platícame un poco acerca de este proyecto. Ah, mira, nosotros en sí el blues lo respetamos. Y lo respetamos tanto que nos gusta experimentar en cuestiones de los géneros musicales. Al contar con músicos jóvenes, pues a todos tienen otras perspectivas, ¿no? Entonces, no sería bueno limitarnos a nosotros mismos. Lo vemos como una limitante decir blues y blues clásico, blues en inglés, independientemente. A nosotros lo que nos importa es hacer lo que queremos, hacer lo que nos gusta, y lo que nos gusta pues es experimentar con el son, experimentar con el reggae, experimentar con el mismo blues, ¿no? Y es la virtud que tiene el blues, que permite irte para muchos lados, ¿no? Al ser raíz, el árbol puede nacer torcido, ¿no? O el árbol puede tener buen fruto, pero sin embargo la base siempre es la raíz, que en este caso es el blues, es lo que nosotros buscamos. Y en el tercer disco vienen más géneros, vendemos hasta algo con metal, vendemos algo de, bueno, más que nada, no metal, sino heavy, y que ya tendrás la oportunidad de escuchar, o tendrán la oportunidad de escuchar, y jugamos, nos divertimos, y eso hace que la gente se divierta, que la gente lo capte, y pues que la gente nos siga abriendo los brazos para acurrucarnos, acogernos. Ahora, esta tercera producción que me hablas, me comentan que va a tener una introducción musicalmente, no sé si escrita o musical, de José Cruz, de Real de 14. A ver, platícame de eso. Mira, en el tercer disco, ¿cómo se llama? Nos acercamos a José Cruz, de Real de 14, para pedirle su opinión, antes que nada su opinión del material. Y al ser buena, al ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bien calificado el material, nos atrevimos a pedirle que prologara el disco. Entonces nos va a prologar lo que es el tercer material. No sabemos qué nos va a decir, no sabemos hacia dónde van a llegar las palabras de José, ¿no? Que siempre, desde que lo escucha uno, siempre llegan a muchos lados. En este caso que va a prologar el disco, pues es un honor, claro, para nosotros, ¿no? Es lo que comentaba yo en Puebla con algún amigo que juega fútbol. Le digo, mira, cuando estamos más jóvenes, pequeños, al escuchar el Real de 14, nunca nos imaginamos el platicar con José, el estar con él, el que nos recomendara, el que nos ayudara a llegar al Foro Alicia. Entonces, siempre es una, ¿cómo se llama? Algo bien, un honor que para nosotros siempre va a ser muy significativo, ¿no? Porque pues Real de 14 es el máximo exponente de blues en español en México. Entonces, la comparación o el ejemplo que ponía yo a este amigo del fútbol es como si de niño ves jugar a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y nunca te imaginas que cuando crezcas vas a estar compartiendo camerino o vas a estar jugando con él, ¿no? Aterrizándolo al fútbol, así pues, en todos los ámbitos sociales, culturales y deportivos. Ahora, ¿Para cuándo saldría más o menos el proyecto, el tercer disco? ¿Todavía tienen fecha o todavía no? Buena pregunta. Mira, estamos pensando sacarlo en mayo, a propósito de la batalla de Puebla, ¿no? No es un pretexto. Sino en mayo ya se está trabajando en el arte, ya se terminó la mezcla y pues vamos a tener que ponernos las pilas para sacarlo y salir a flote. Y este es totalmente independiente, sigue siendo independiente el proyecto. Sigue siendo independiente, seguimos experimentando con el blues, seguimos experimentando con los demás géneros dentro del rock y seguimos teniendo canciones propositivas y de protesta. Y vaya, hay un tema que se llama Daño Colateral, que vaya. Sí. Entonces, que digamos que esos ya son temas más más actuales, ¿no? Con estos discursos que nos envían todos los políticos y todos los presidentes de, sobre todo, Estados Unidos, ¿no? Sí, la cosa es que, como dice, nosotros ponemos los muertos, ¿no? Claro. Y entonces es lamentablemente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no estamos en una burbuja. Entonces, pues nuestra propuesta siempre va a ser cantar y gritar, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Pues bueno, nosotros agradecemos al grupo de Jicuri por esta entrevista. La verdad, estoy muy contento de tenerlos, que ellos me hayan dado la oportunidad de entrevistarlos, puesto que vienen de Puebla. Y bueno, ya ahorita prácticamente se van para su casa. Sí, regresamos a la ciudad de Los Ángeles y Demonios. Y bueno, no me resta más que agradecerles por estar en el programa. La verdad me parece un proyecto muy interesante, un proyecto independiente, que también está intentando mezclar muchas cosas y, como decimos aquí en nuestro programa, es música híbrida. Está intentando producir mezclas, otro tipo de experiencias con la música, ¿no? Y bueno, solamente pues nos resta agradecer a todo mi equipo de radio que transmite, que me ayuda a transmitir, a todo el equipo de las redes sociales, a Jicuri una vez más. Y bueno, para terminar este programa, pues nos vamos a ir con Hijos de la Madre Tierra, que la verdad vale la pena esta canción. Y no sé si quieras agregar algo, Face o algo así, para que la gente te contacte. Mira, antes que nada agradecer la entrevista. Agradecer que las redes sociales sirvan para programas independientes y de libre expresión. Agradecer al Foro Alicia por abrirnos sus puertas. Agradecer a Ralde 14 y agradecer a la gente que es la que realmente hace posible que nosotros sigamos trabajando en esto y haciendo lo que nos gusta. ¿Qué más? Pues vaya, visite nuestra página oficial, que es www.jicuri.com.mx, y Jicuri Rock y Blues en Facebook. Ahí ahora es que ahí andamos. Ponen Jicuri Facebook y ahí aparecemos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Ya tendremos otra entrevista para la siguiente semana. Y bueno, solamente les deseamos que en esta semana que correrá, pues que la tengan muy bien y que les vaya muy bien. Nosotros nos despedimos y los dejamos de nuevo con Jicuri, con esta canción que se llama Hijos de la Madre Tierra. Y muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Menos corazón, caballos atados. empieza muy temprano, lo hace con gran devoción. Que no caigan en la línea y que los bendiga Dios. Que no caigan en la línea y que los bendiga Dios. Que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.